En mi alma hay un secreto y mis sueños están en calma. Mi secreto tiene versos que se duermen siempre cuando el alma. Tengo un sueño dormido, tengo un sueño en el alma, tengo un sueño que se mece y luego se adormece, y este mece mi alma. Las palabras que escribía, compañeras de noches de calma, se imprimieron para siempre en los discos que he grabado. Quizás para nada eran sueños dormidos, eran frases del alma, eran sueños que crecen y luego se vencen y te roban la calma, despertando de su sueño. Mis versos hicieron mi casa y los minutos de mi canto son los años vividos en esta guitarra. Con mis sueños dormidos, frases del alma, con mis sueños que enseñan deslumbrantes estrellas y te queman la calma.